Revista Radiofónica, edición 2015. Universidad Pedagógica Nacional, Querétaro. Una radio con sentido universitario. Una revista informativa de educación y cultura. Un espacio para todos. ¿Quieres conocer los diversos campos que abarca la licenciatura en intervención educativa? ¿Y cómo puede un interventor insertarse en las problemáticas actuales de nuestra sociedad? Pues no te pierdas nuestras emisiones en este tu espacio radiofónico UPN 2015 o visita nuestra página web www.radioupnquerétaro.blogspot.com. Sean ustedes bienvenidos a la tercera emisión de nuestra revista radiofónica 2015. Les saludan con mucho gusto sus compañeras Yanilet Sánchez y Cecilia Hernández. El día de hoy tendremos para ustedes un programa muy especial conmemorativo al 36º aniversario de nuestra Universidad Pedagógica Nacional en Querétaro. Los invitamos a formar parte de este breve recorrido en una línea del tiempo a través de la historia que nos remontará a conocer a detalle cómo fue que surgió esta institución, la cual desde sus inicios se dedica a educar para transformar. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué más tendremos en esta emisión? Efectivamente, estamos muy contentos porque celebramos un año más de poner otro ladrillo en la construcción de la educación. En esta emisión conoceremos cómo y cuándo surgió la UPN, quiénes fueron los pioneros que colaboraron en la construcción de esta institución. También tendremos algunas entrevistas realizadas a profesores y personal administrativo que nos ayudarán a entender cómo era nuestra universidad anteriormente y cómo fue que llegó a lo que ahora conocemos. Muchas gracias, Ceci. Pues entonces, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de iniciar. ¡Comenzamos! ¿Sabías que? Desde sus inicios, la Universidad Pedagógica Nacional tiene el objetivo de crear personas reflexivas, críticas y conscientes de la realidad social de la que formamos parte. Si aún no sabes qué carrera estudiar y estás interesado en el campo de la educación, UPN es tu mejor opción. Desde su creación en 1979, UPN Ajusco, ubicada en la Ciudad de México, orientó sus funciones académicas hacia la formación y actualización de maestros en educación básica. De este modo, la Universidad Pedagógica Nacional de Querétaro surge como una demanda sindicalizada del magisterio para que los maestros que ya se encontraban en servicio y quienes provenían de normales básicas pudieran profesionalizarse. En respuesta a esta demanda, se crea en 1978 la UPN Querétaro, esto por decreto presidencial. Con la finalidad de obtener un grado a nivel licenciatura, abre sus puertas en 1979, iniciando hasta el 80 las primeras actividades académicas, esto con una captación inicial de 1.128 alumnos. ¿Sabías que? A lo largo de la historia, la UPN ha pasado de actualizar alumnos en servicio a atender a egresados de bachillerato. Como ya se señaló, fue hasta los primeros meses de los 80 cuando la UPN inició con sus actividades académicas con la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, Plan 1985, heredada del Instituto Federal del Magisterio, y posteriormente abre la licenciatura en Educación Básica, Plan 79, y la licenciatura en Primaria y Preescolar, Plan 85, con una modalidad semiescolarizada. A partir de 1985, las escuelas normalistas empiezan a egresar profesores a nivel licenciatura, reduciendo así de manera considerable el número de alumnos en la UPN. Después de esto, incursiona la licenciatura en Educación Plan 1994, la cual después de suspender su convocatoria se volvió a ofertar en el 2006 con una modalidad semiescolarizada. ¿Sabías que? En sus inicios, la UPN profesionalizaba maestros de manera intensiva solo los veranos. Los estudiantes, en su deseo de superarse, hacían filas inmensas para inscribirse. En respuesta a esto, la UPN empezó a dar servicio los sábados, entrando así en un esquema diferente. En la UPN nace la licenciatura en educación preescolar y primaria, buscando formar profesores del medio indígena de las diversas comunidades del país. A continuación escucharemos al señor Valente Cruz Rivera, quien lleva 34 años de servicio en la UPN. Mi nombre es Valente Cruz Rivera. Ingresé el 11 de noviembre de 1980. Pues bien, cuando ingreso a una unidad, pues todas eran vecindades, se puede decir, porque no era una institución como la que ya tenemos ahorita. Estaban en Isidro Reyes y Constituyentes. Esa institución o esa casa de estudios, antes de ser una institución, era una casa de citas. Y bueno, pues pasaban cosas muchuscas, porque luego llegaban los taxistas a dejar a las secretarias y les preguntaban si a qué horas iba a empezar el show, la diversión. Y bueno, pues ellas decían, pues desde las 8 de la mañana estamos aquí para servirles, atendiéndolos. Ah, ustedes sí empiezan temprano, y bueno, eran cosas muy chocas. Todavía, en esta institución, cuando yo llego, como a los 5 o 6 meses, el que estaba de director en ese tiempo, me dice, ¿sabe qué, dónde le vamos a sacar ya toda esta ropa? Que ya no vinieron por ella, y bueno, vamos a sacar. Y me voy dando cuenta que eran toda la ropa femenina, y pues la tuve que llevar a una bodeguita que teníamos, tenían baños de tina. Y bueno, pues todos los accesorios que ellas necesitaban, que ellas ocupaban ahí. Cuando saqué todo eso, pues los maestros empezaron las vaciladas. Y bueno, pues eran cosas chutas. Dilatamos ahí 3 años. Posteriormente, llegamos a otro edificio que era una casa de funerales en Allende y Madero. Casa de funerales era la casa de Hernández en aquellos años. Pues bien, llegamos ahí y por las noches, pues a muchos nos acontecieron cosas curiosas, cosas raras, y una ocasión vieron a una persona que subió, pero jamás la vieron bajar. Y en las noches, cuando me quedaba yo en el espacio, pues se oían ruidos. Después llegamos a otro edificio que era el Hidalgo 62. Ahí eran unos espacios muy reducidos, había muy poca gente en el edificio, tendrían unos 2 o 3 cubículos para dar asesoría, la biblioteca estaba también muy reducida y ahí estaban algunas secretarias también trabajando. La dirección pues era también un espacio muy, muy pequeño y bueno, pues las secretarias tenían que estar 3 o 4 secretarias en un espacio también, todo lo pequeño del espacio. Y ahí también duramos nosotros 2 o 3 años y nos volvimos a ir a otro espacio que también es sobre la misma avenida Hidalgo, pero ya era 160. De ahí de Hidalgo 160 y sí estuvimos todavía más reducido. Ahí estaban los cubículos, estaban las secretarias y en un pequeño espacio estaba el director. Todo el almacén pues estaba borrado, era el baño, era pues era tremendo ahí. Y nada más había un pequeño espacio para dar auditoría. En ese espacio fue cuando ya nos trajeron a este espacio. Los primeros 25 años de la vida universitaria fueron principalmente dedicados a la nivelación de profesores de la normal básica. Fue a partir del año 2002 que aparece una nueva licenciatura que busca formar interventores educativos con jóvenes recién egresados de bachillerato. A continuación, escucharemos a la maestra e historiadora Jenny Lilia Gómez, quien nos relata el surgimiento de la LIE. La LIE se inició aquí en 2002 y tiene que ver con la apertura de la licenciatura a nivel nacional. Nosotros como unidad no habíamos participado en todo el proceso de elaboración de un diagnóstico nacional, pero se nos invitó a la maestra Gema García Olvera y a mí a que fuéramos a la Ciudad de México a la presentación de la licenciatura en intervención educativa, y aunque en algunas cosas coincidíamos en que no estábamos de acuerdo, en lo general sí. Entonces se hizo la convocatoria y afortunadamente de inmediato se inscribieron cada 90 estudiantes que aprobaron el examen e iniciamos. Lógicamente era una licenciatura totalmente novedosa, ya no estaba dirigida a docentes de educación básica, sino a bachilleres, y nosotros nunca habíamos trabajado con jóvenes, sino sobre todo pues con adultos. Entonces venía a cambiar, además esta licenciatura era por competencias, cuando pues la mayor parte de la gente no tenía la remota idea de qué eran las competencias. La UPN, en búsqueda de mejorar la oferta educativa, actualmente cuenta con licenciaturas en Educación Plan 94, Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990, y Licenciatura en Intervención Educativa, Plan 2002, con un sistema escolarizado y con las líneas en Educación Inicial y en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. En la UPN puedes encontrar actividades extraescolares que complementen tu desarrollo como estudiante. Explora tu personalidad en el taller de teatro, en donde desarrollarás tu capacidad de comunicación, desenvolvimiento, creatividad y muchas cosas más. Cada año celebramos la Jornada Cultural y Académica, en donde podrás poner en práctica tus conocimientos participando en las diferentes conferencias y talleres que se realizan durante la jornada. Encontrarás música en vivo, exposiciones de fotografía, pintura, bailes y las actuaciones del grupo de teatro. Porque la UPN desea lo mejor para ti. Dentro del catálogo para la formación continua, actualmente se cuenta con el Diplomado en Diseño e Intervención en Prácticas Innovadoras en Educación Infantil. También se cuenta con un curso en enfoques de enseñanza para los aprendizajes significativos y desarrollo de competencias científicas a través de proyectos. También en la UPN contamos con diplomados en competencias para la educación básica y con el posgrado en intervención pedagógica. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Según testimonios relatados por fundadores de la UPN Querétaro, la institución estuvo establecida en un lugar que anteriormente era una casa de citas, ubicada entre Isidro Reyes y Constituyentes. En temas relacionados con los primeros asentamientos e infraestructura, tenemos que después de un largo itinerario y varios asentamientos en diversas zonas de la ciudad, la UPN Querétaro se ubica en 1990 en las instalaciones que hoy ocupa. A continuación escucharemos un relato por parte de Rosalía Vega López, oficial administrativo, quien tiene casi 36 años laborando en la universidad. Cuando se cambiaron, el lugar estaba pues muy feo, porque era aquí prácticamente un cerro, y de pues había como de agostadero, había muchas piedras, mucha tierra. No, nada que ver con lo que hay ahorita. Aquí a los alrededores, las casas de aquí enfrente de Playa Rincón estaban todavía en obra negra, apenas estaban terminando de construir. Las casas de acá de Tlalo no existían, todas esas colonias. Las de aquí de Desarrollo San Pablo, que está aquí en pie de la cuesta, pues tampoco existían. Prácticamente estábamos en el cerro y era un triunfo para llegar aquí. No había nada que comer a la redonda, para salir de aquí también era otro caos porque no había transporte, pero pues poco a poco se ha ido mejorando. Actualmente la UPN Querétaro se encuentra ubicada en Avenida Pie de la Cuesta, esquina Playa Rincón, Colonia Desarrollo San Pablo. ¿Estás por terminar la preparatoria y no sabes qué carrera elegir? Estudia la licenciatura en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Entrega de fichas del 1 al 4 de junio. Examen de admisión 19 de junio. Publicación de resultados 5 de julio. Recuerda, para mayor información, no olvides visitar nuestra página web www.upnquerétaro.edu.mx. En temas de infraestructura, lo que ahora conocemos como la UPN, en sus inicios no fue así, pues con el tiempo ha ido evolucionando. El profesor Arturo Santana Sandoval, actual asesor académico, menciona en el libro Formación Docente en Querétaro, Apuntes y Testimonios lo siguiente. A Desarrollo San Pablo lo veíamos con mucho escepticismo. Era el fin del mundo. Estaba muy desolado. Empezaron a construir la primera fase a finales del 89 y en el mes de mayo de 1990 nos cambiamos y estrenamos esta unidad. Con miedo acompañábamos a las secretarias. Estaba oscuro. Todo era el llano. Valente Cruz Rivera, actual velador de la universidad, relata. Cuando llegamos aquí no teníamos energía eléctrica. No teníamos todavía los baños en forma. Entonces era... En la noche todo esto, nada más estaban los dos edificios y estaba el edificio del medio, que es donde está la dirección, y todo estaba descubierto. La parte de allá atrás no había nada de locales, todo era terreno baldío y la gente pasaba aquí en la noche. Entonces pues, teníamos que estar muy al pendiente para que no se fueran a meter. Estuvimos 3 meses aproximadamente sin energía eléctrica. Después ya tuvimos luz, porque había una lucecita hasta allá enfrente y nomás la veíamos y hacíamos a la idea que teníamos luz aquí. ¿Sabías que? Lo que ahora conocemos como el centro de cómputo anteriormente fue un laboratorio. Fue construido para servicio de los maestros que venían a la profesionalización y nivelación académica. En sus primeros meses, la UPN no contaba con energía eléctrica, agua, drenaje, cafetería y centro de cómputo. Incluso tampoco se contaba con aulas suficientes, así que se veía la necesidad de pedir aulas prestadas a la secundaria de las Américas. Lo que ahora conocemos como centro de cómputo se encontraba ubicado en lo que ahora es la cabina de nuestro taller radiofónico desde donde estamos transmitiendo. A continuación, escucharemos al ingeniero Edgar Gallardo, coordinador de sistemas en la UPN, quien nos comenta respecto a la evolución del centro de cómputo. Aproximadamente tiene como unos 15 años funcionando. Anteriormente se contaban unas 6-7 computadoras y actualmente son 21 en total. Lo primordial es para que los alumnos, los compañeros trabajadores, los maestros vengan a hacer consultas, trabajar en el centro de cómputo, impresiones. La biblioteca cuenta ya con 34 años de servicio. El día 2 de diciembre de 1981 inició a cargo de su primera bibliotecaria, Sofía de la Rosa, en el lugar que ahora es la sala de maestros. La biblioteca actual, que lleva el nombre del ilustre educador del pensamiento libertario, Paulo Freire, se inauguró el día 17 de octubre del año 2013, la cual se encuentra a cargo por el bibliotecario Jorge Victoria, quien ya tiene casi 10 años de servicio. El nombre actual surge luego de una convocatoria en donde participaron alumnos, personal administrativo y docente. Otra característica de la UPN es que sus aulas no responden al modelo tradicional. Actualmente la institución cuenta con un edificio de directivos y maestros, 9 aulas, sala de juntas, área de cubículos, biblioteca, cafetería, centro de cómputo, baños, área de gimnasio, cabina de radio, canchas y estacionamiento para maestros y alumnos. A 36 años de la vida de nuestra institución, los maestros y administrativos agradecen. Mireya Reséndiz Zúñiga, 36 años de servicio. Agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional el tener la oportunidad de trabajar desde hace 36 años y así lograr darle a mis hijos una carrera profesional. Además, me permitió conocer el gremio magisterial. Igualmente agradezco el trato cordial y humano que siempre brindaron a mi persona. Rosalía Vega López, 36 años de servicio. Gracias a la UPN. Pues de aquí viví mi familia, mis hijos. Y también, pues de aquí estudié la licenciatura en intervención educativa y sí te abre el panorama. Piensas diferente, ves cosas que antes no veías y te hace ser un poco más analítica. Valente Cruz Rivera, 35 años de servicio. Desde que ingreso a esta institución, todo me ha gustado. Más que nada la convivencia con la gente, con el personal, con todo el mundo. Porque uno es así, pues, le gusta a uno la amistad, le gusta a uno convivir. Todo ha sido satisfactorio, la verdad, con los compañeros, con el trabajo, todo. Estoy gracias a los directores que han cerrado todo, que está más seguro y que... La verdad, ahorita estamos más tranquilos. Arturo Santana Sandoval, 34 años de servicio. Tengo un agradecimiento especial para esta institución. En 1980 me hicieron la propuesta de formar parte del personal de la naciente institución Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, por supuesto que estoy muy agradecido porque aquí estudié una maestría, he participado en proyectos de formación, de nivelación de docentes, y algo que me parece extraordinario es que tengo mucha libertad. Disfruto yo enormemente la libertad porque en esta institución he encontrado el espacio, los materiales, el equipo y el tiempo necesario para la creatividad. No solo soy docente, también soy escritor. Y el insumo básico del escritor es el tiempo. No termino de realizar algún trabajo, un ensayo, un poemario, etc. Y ya estoy pensando en el siguiente. Entonces, buena parte de mi obra ha sido producida en el cubículo, en el escritorio. Entonces, sí estoy profundamente agradecido por la Universidad Pedagógica, en donde he coordinado programas, donde fui director de esta unidad, en donde he sido representante de los trabajadores, donde he formado parte de comisiones de trabajo que me han permitido viajar por todo el país, viajar al extranjero, reuniones académicas, congresos, etc. Y me ha permitido crecer sobre todo como profesor, en tanto el compromiso de ofrecer un buen servicio a nuestra comunidad estudiantil es el acicate mayor para seguirnos preparando. Entonces, en conclusión, estoy profundamente agradecido por esta institución que amo entrañablemente. La critico, la cuestiono de manera constante porque nos ha costado, pero la amo profundamente. Soy fiel a esta institución. Lucio Nájera Hernández, 31 años de servicio. Mi agradecimiento hacia la universidad va dirigido en el sentido de que me ha servido para dar un desarrollo personal y familiar también, hablando en economía, en los aspectos personales. Ana Cecilia Domínguez Nieves, 26 años de servicio. Yo quiero dar gracias a la universidad, pues primeramente por el trabajo que tenemos y que recibimos un salario, pues también por la oportunidad que nos ha dado a varios trabajadores de estudiar aquí en la UPN, de hacer la licenciatura. Eso no se paga con nada. Quiero dar gracias pues también a mis compañeros por el compañerismo que tenemos, a los alumnos por dar fe a la institución, por acercarse a esta institución, y que a nosotros nos retribuyen con un trabajo digno, ¿sí? Quiero dar gracias pues también a cada uno de los que colaboramos en esta universidad para hacerla una institución mejor, una institución que pueda dar frutos a los alumnos y a la sociedad, ¿sí? Quiero dar gracias también a la universidad porque se proyecta con hacia el futuro, se proyecta hacia los alumnos y hacia la sociedad, pues dando empleos a otros alumnos, dando oportunidades y pues también mejorando a la sociedad, poniendo ese granito de arena. María Isabel Rivera Posadas, 24 años de servicio. Me siento muy a gusto ser parte de esta institución. Es mi segunda casa. He aprendido a convivir aquí con mis compañeros. Veo generaciones que han pasado por aquí y me siento muy satisfecha con mi trabajo. Jenny Lilia Gómez, 23 años de servicio. El haberme permitido estar siempre a la vanguardia en aspectos pedagógicos y a poder hacer lo que yo quiero, o sea, organizar conferencias, mesas redondas, invitar gente y tener que estar aprendiendo siempre. Víctor Torres Leal, 13 años de servicio. Para mí es muy gratificante el ser parte de la historia de esta universidad que desempeña una función muy importante en la sociedad y que en el terreno de la educación siempre se ha distinguido por marcar una pauta de desarrollo para nuestro país. Enhorabuena para todos quienes conformamos esta bonita universidad. Miriam Guadalupe Cepeda, 12 años de servicio. Bueno, yo quiero compartirles que para mí esta universidad no solamente ha establecido un vínculo laboral con personas, sino también un gran vínculo afectivo, porque mi papá trabajó aquí más de 25 años, entonces pues yo estaba en esta universidad prácticamente desde que era niña. Mi mamá también hizo la licenciatura aquí en la UPN, la licenciatura en educación, y pues desde entonces pude ver la educación desde otra perspectiva. Entonces, creo que la universidad ha ofrecido nuevas alternativas para ver el quehacer educativo. ¿Qué más decir de la LIE? Más aún la LIE, que nos ofrece expectativas mucho más amplias para poder trabajar lo educativo. Sobre todo para mí ha sido muy importante, al ser socióloga, pues ver toda esta dimensión social que tiene la educación y pues en la que me siento realmente muy contenta de participar. Muy agradecida con mis autoridades por las oportunidades que nos dan de trabajo, pero sobre todo de muy buenas condiciones laborales. Guadalupe Rivas, 10 años de servicio. Me ha dado la oportunidad de estar aquí en la dirección de la universidad. Yo considero que es una institución muy generosa, que en mi caso trabajan maestros y compañeros que tienen muchos años de experiencia, que son buenas personas, y yo creo que todo eso es algo que se comparte. O sea, yo no dejo de aprender de mis compañeros, no dejo de aprender de los alumnos, y creo que eso ha hecho que en el caso de Querétaro, bueno, la LIE se haya mantenido ya con un comportamiento más o menos estable. Ileana Janet Márquez, 9 años de servicio. Buen día, soy la profesora Ileana Janet Márquez González y yo quiero agradecer infinitamente a la Universidad Pedagógica Nacional el que me haya dado la oportunidad de desarrollarme como persona, como académica y como estudiante. Le agradezco también el que me haya dado la oportunidad de conocer gente tan valiosa que me ha ayudado a ser mejor de lo que era hace 9 años cuando llegué acá. Muchas gracias. Juan Ignacio Briceño, 4 años de servicio. Esta es una oportunidad para poder agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por este espacio que ha sido desarrollo evidentemente para la localidad, para la ciudad, para la ciudadanía, porque ha sido una tarea ardua durante todos estos años y también un espacio de desarrollo profesional y personal. Felicidades. Por su atención, gracias.